sospitós rebia els compradors a la sala d'estar i en un taulell els preparava les dosis. A més, tenia anotats en una paret de l'habitatge els noms dels clients i els diners que li devien. Tot un prodigio d'intel·ligència. Sí, sí. La policia va decomissar diversos aparells electrònics per comprovar si eren robats. És possible que algun dels consumidors pagués la droga amb aquests articles. Ahir el jove va declarar als jutjats i va quedar en llibertat. La unitat d'investigació de Girona va tenir coneixement d'aquest tràfic de drogues al mes de febrer i va començar a vigilar el pis del carrer Oviedo. Segons els indicis que van recollir els agents, el detingut hi havia muntat un punt de venda de droga i deixava entrar els compradors després que l'haguessin trucat per telèfon mòbil. El rebia a la sala d'estar, just a l'entrada, i després es preparava les dosis de cocaïna a partir d'unes pedres d'aquesta substància que ell mateix tallava. Llavors, pesava la cocaïna en una bàscula de precisió i entregava les paperites als clients. La policia sospita que l'acusat de tant en tant també hi venia pastilles d'èxtasi. Divendres al matí, els Mossos d'Esquadra van entrar en el pis i van detenir el sospitós, tal com va avançar aquest diari. Aquest diari, que no diré quin diari és. A més, van descobrir que a la paret de l'entrada hi havia anotats els noms dels clients del sospitós i els diners que li havien de pagar. Els agents van comissar diverses paperines de cocaïna, un centenar de pastilles d'èxtasi amb el logotip d'una corona i eines per manipular la droga. A més, es van endur telèfons mòbils, un televisor de plasma, un ordinador portàtil, un reproductor de vídeo i una càmera de filmar. Els investigadors ara intenten esbrinar la procedència d'aquests articles i no descarten que fossin robats i que algun client els entreguessin als sospitós a canvi de la droga. El jove, que té antecedents i que també era buscat per un jutjat de Girona per un delicte d'estafa, va declarar ahir al matí als jutjats i va quedar en llibertat amb càrrecs. Y estarían contentos los clientes, ¿no? Viendo anotado. Pues o sea, que lo tenía ahí en una pizarra, tenía eso. Una pizarra de estas Veleda y apuntaba, a ver, Pepito me ha pagado tanto y es Juanito me debe tanto. A lo mejor es como sufría de amnesia un poco, ¿no? Joder, pero vaya que garrulo, ¿no? Pero lo llevas, lo tienes en una libretita y te lo apuntas tú en tu libretita. Solo le faltó tatuarse ya directamente. Sí, sí. En su brazo los nombres de los clientes, los teléfonos, para que no se lo olvidasen. Sí, sí, pues menudo... Menudo prodigio, que estaba hecho un fiera este tío, ¿eh? Ya está, ¿no? Sí, sí. Pues ahora vamos con otra de camellos. Camellos con tarjeta de visita y descanso dominical. ¿Otros qué tal? Bueno, pero estos al menos tenían su descanso. Detenidos dos vigueses que vendían droga a pequeña escala y daban a sus clientes hojas con sus teléfonos y un aviso. El domingo de 2 a 9 no estamos. Claro, horario de descanso del personal. Claro. Como cualquier negocio. Tras varias semanas de vigilancia en el entorno de la estación de tren de Vigo, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos vecinos de la ciudad como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Se trata de dos viejos conocidos de la policía. Entre ambos suban 18 arrestos anteriores, que habían profesionalizado su venta al menudeo hasta el punto que entregaban tarjetas de visita a los clientes. Y las que ya alertaban de que no trabajaban los domingos, por supuesto, eso es lo primero. Los domingos son sagrados. Yo conozco también a alguna gente que se dedica a trapichear y tal, que también dice que algunos días que no le manden, pero al menos esto no te dan ninguna tarjeta de visita ni lo anotan por la pared. Durante la vigilancia, los agentes pudieron comprobar cómo uno de los detenidos, alias el taxista, tenía un socio que le ayudaba en la labor de venta. La Policía Nacional ya le conocía y sabía que cada vez que hacían actas de incautación abandonaba las ventas durante una temporada, llegando incluso a cambiar de barrio para pasar desapercibido. Unas vacaciones, ¿no? Sí. Finalmente, el pasado martes, el taxista fue detenido cuando salía con su vehículo para efectuar algunas ventas, ocupándole 5 bolsitas conteniendo 100 dosis de heroína, 2 teléfonos móviles para llevar a cabo los contactos con sus clientes, así como las curiosas tarjetas de visita. Estas estaban escritas a mano y en las que figuraban los móviles de él y su socio. Y un aviso, domingo de 2 a 9 no estamos. ¡Hola! Pues... ¡Amigo! Aquí se cuelan voces. ¡Hola! Psicofonías. No son de pellos, precisamente. Y después de este prodigio de la sección de pequeños camellos chapuceros, pues pondremos un tema, no, dos, mejor dicho, porque son dos temas breves, de Cicatriz, del primer CD, Inadaptados, que lo tengo por aquí. Oh, ¡asesor, dámelo! Aquí. Dale un latigazo. Maldita sea. Los temas serán Goma 2 y Sacrilegio. Y para retornarles, el ministro me da asco y las pelotas le arrastro. Le tiro al suelo y le meto una patada en el cabello. No aguanto esta sociedad, no aguanto esta sociedad, no aguanto esta sociedad. Como los fiesta de mitad. No aguanto esta sociedad, no aguanto esta sociedad, no aguanto esta sociedad. Como los fiesta de mitad. Una mujer deja encerrada a su empleada de limpieza porque no le gustaba cómo trabajaba. Toma ya, claro que sí, hombre. Hay que volver a la época de la esclavitud, como los romanos. Palma, una mujer de 50 años de edad fue detenida por la policía acusada de un delito de detención ilegal. Al parecer dejó encerrada en su casa a la empleada de la limpieza porque no le gustaba cómo estaba trabajando. La empleada tuvo que ser liberada por la policía después de que su hija de 18 años de edad acudiera a pedir ayuda. La detenida quedó más tarde en libertad porque tenía que hacerse cargo de una hija menor de edad y está a la espera de que el juzgado le cite a declarar. Estos hechos ocurrieron el pasado martes, poco antes de las 4 de la tarde. Una chica de 18 años acudió a la policía a pedir ayuda. Contó que su madre estaba secuestrada. Explicó la hija que esta mañana había acompañado a su madre para realizar unos trabajos de limpieza en un piso de la calle Joan Maragall. Señaló que la dueña de la casa les recriminó que no estaban limpiando como ella quería y anunció que las iba a encerrar hasta que realizaran bien su trabajo. Como tiene que ser, hombre, ahí, ahí. La joven logró abandonar la casa antes de que la mujer la cerrara con llave. La policía acudió a esta vivienda. Abrió la puerta la dueña del inmueble. Primero dijo que estaba sola, pero al escuchar los agentes ruidos en el interior, tuvo que reconocer que se trataba de la mujer de la limpieza que finalmente pudo abandonar la vivienda. Esto parece casi una película de terror. Sí, sí. Por último, esta mujer explicó que no era la primera empleada que había tenido problemas con la detenida. O sea, que la reincidente, la dueña del piso. Era reincidente la cabrona esta, ¿no? En una pieza. Sí, sí. Le faltó el látigo de 7 puntas. Sí, sí. Y al potro. Y obligarla hasta que el suelo estuviese totalmente reluciente, totalmente. Con un cepillo de dientes, sí. De rodillas. Y con la como tiene que ser. Y con la lengua, Dani. Claro. Unos ladrones roban un banco, se accidentan y el dinero resulta ser falso. Excepción de atracadores chapuceros. Sí, sí. Llevamos unos cuantos programas leyendo noticias de estas, ¿eh? A ver cuándo aprenden a robar, hombre. Tres ladrones robaron un banco en el norte de Colombia, pero en la huida se accidentaron, fueron capturados y, para colmo de males, el dinero resultó ser falso, informó el sábado la policía. O sea, se cubrieron de gloria totalmente. Los asaltantes se llevaron 4 millones de pesos, 1.300 euros, de las cajas de un banco de la ciudad caribeña de Barranquilla, dándose a la fuga en 2 motocicletas, según el general Óscar Gamboa, jefe de la policía local. Alertados, agentes policiales iniciaron la persecución de los delincuentes, provocando que las motocicletas en que intentaban escapar chocaran entre sí. Entraron en desespero y se accidentaron. Con la colaboración de la comunidad pudimos capturarlos, relató el oficial. Pero la mala suerte de los ladrones no paró ahí. Malheridos, la policía les notificó en el hospital que el botín no era tal, sino que se trataba de dinero falso utilizado por las entidades por la entidad en actividades didácticas con los empleados. O sea, eran del Monopoly, ¿no? Exacto. O sea, se juegan el pellejo y encima le pasa todo tipo de desgracias y encima para saber que el dinero era falso. Buah, ya ves. Oh. Eso para suicidarse, ¿eh? Sí, sí. Qué desgraciaditos, madre mía. Es una estrategia muy buena, un recurso que también se utiliza para disimular la cantidad de dinero que hay en las cajas y que deberían implementar otros bancos, afirmó el mando policial. Qué mala suerte, pobrecitos. Bueno, ya sabéis que va robado, pues, o hay que hacer ricos y poderosos, y no pasa nada. Claro. Haceros banqueros, políticos, grandes empresarios, sí, etcétera, sí. Etcétera. Que esos roban y no les pasa nada. Y encima, la suerte está con ellos. Claro. Dios está con ellos. Claro, con los ricos, con los que valen. Claro. Y ahora vamos a poner un tema de Caos Urbanos, de Caos Urbano. La canción es Bronca y Rebelión, haciendo un poco honor a esta casa. Y sonará. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gasolina para los cerdos. Míralos a la cara, no somos bichos raros, somos antisociales, nunca estaremos de tu lado. Bronca y rebelión, gasolina para los cerdos, político cabrón, te queremos muerto. Yeah. cabrón, te queremos muerto. No podéis pararlo. Somos bronca y rebelión, siempre existiremos. Somos bronca y rebelión. Escupiremos en vuestras tumbas, nos cagaremos en vuestros muertos. Bronca y rebelión, bronca y rebelión, bronca y rebelión. Gasolina para los cerdos, uno, dos, tres, mierda. Un crucifijo salvó la vida de un periodista colombiano asaltado. Para que veáis que estar ser creyente trae sus cosas buenas. Claro. Si este hombre no hubiera llevado un crucifijo, ¿qué hubiera llevado? Yo qué sé. Una calavera. Pues seguro que se hubiera muerto. Seguro. El divino intercedió en su favor. Claro. Un periodista colombiano se salvó de morir cuando la bala en que le dispararon en un asalto pegó contra el crucifijo de madera que llevaba en su pecho, narró el sábado el propio afectado a sus colegas en la ciudad de Manizales, a 278 kilómetros al oeste de Bogotá. El periodista Hugo Cuartas y su compañero Carlos Mesa acababan de salir de presentar un programa de música en un canal de televisión local y abordaban un taxi cuando fueron asaltados por dos hombres armados. Yo me subo al carro y observo que Carlos Mesa está forcejeando con un joven. En ese momento pasó un vehículo con unos conocidos, a quienes les hice señas para que se dieran cuenta de lo que me sucedía, y es ahí cuando el hombre se sube al automóvil y me dispara a quemarropa, preciso Cuartas. Yo sentía como un ardor en el pecho y cuando me quitaron la ropa observé que tenía el Cristo que siempre me acompañaba pegado a mi cuerpo y destrozado, agregó el periodista asegurando que su devoción lo salvó de morir. ¿Ves? Los agresores lograron huir y se llevaron consigo el ordenador portátil donde los periodistas guardaban cientos de piezas musicales. Cuarta será intervenido quirúrgicamente, puesto que el disparo le atravesó inicialmente el brazo izquierdo y le causó fracturas que deberían ser atendidas, dijo por su parte un portavoz del centro clínico en donde está recluido. Ahora vamos a China. Indignación en China por un anuncio donde Mao aparece en un espermatozoide. Esto como en la tele no podéis ver, pero aquí serán las imágenes de un espermatozoide con la forma de Mao. Con la forma de la cabeza, sí. Que es como si fuera Mao. Los medios de comunicación oficiales y los internautas en China están indignados por un proyecto alemán de publicidad para preservativos que caricaturiza al líder chino Mao y lo hace aparecer junto a Hitler y Bin Laden, lo que insulta, según ellos, al gigante asiático. Lo denigra, compararle con este dos. Pero también sabemos lo que amaba también la libertad Mao. La publicidad fue realizada por la agencia norteamericana Grey Group, filial del número 2 mundial WPP. No tiene, supongo, tendrá nada que ver con el partido al que pertenece Ansar. Para la compañía farmacéutica alemana Doc Morris, que quiere promover una nueva línea de condones. La campaña sin texto pone en acción a un grupo de espermatozoides, algunos de los cuales adquieren forma humana. A Mao se le reconoce por su corte de pelo, lo mismo que a Hitler por su bigote, y a Bin Laden por su barba característica y su turbante blanco. ¿Dónde estará la Bin Laden? ¿Está vivo aún? Sí. Es un poco como Wally, ¿no? Digo, ¿dónde está Wally? Pues ha pasado de moda. Sí. Aquí los Yankees son como los 40, ¿no? Siempre tienen su top de terroristas más buscados y más peligrosos del mundo mundial. Y Bin Laden ya hace ya bastante tiempo que ha caído esa lista. Tras pasar numerosos meses copando las listas del mundo mundial como terrorista más peligroso, ha desaparecido de ella. La publicidad no fue aprobada por el anunciante al que estaba destinada. Y Gray declaró el viernes en un comunicado que estaba tratando de retirarla donde haya sido publicada. Entendemos que la publicidad ha herido la sensibilidad de los chinos por su referencia visual al presidente Mao. Gray ha presentado sus excusas sinceras y ha contactado formalmente a la embajada de China en Alemania para garantizar que esta publicidad no autorizada no será utilizada nunca, señala la agencia. Tenemos el más profundo respeto para China, su pueblo, su cultura y sus instituciones. Lo que pasa es que están acojonados. Quieren mirar los chinos, el gobierno. Sí, sí. Son muchos. Están y tienen ya muchas armas. Decíamos, añadió Grey Group, que sin embargo no menciona para nada en su comunicado a Hitler ni a Bin Laden. El hecho de que el fundador de la República Popular China haya sido asociado a Hitler y Bin Laden ha provocado una fuerte reacción en China, donde Mao es un icono para el régimen y para su población. Colombia, tierra querida, isla de fe y armonía. No nos hemos ido a Colombia, volvemos a China. En su sitio web, el Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista Chino, consagra una página especial al caso, llena de reacciones indignadas. Partido Comunista Chino, al cual tiene mucho que imitar el resto de la gente, tendría que imitar mucho su línea. Sí, sí. Combinando su política y su economía, su política... Política, pues, estalinista, totalitaria, y economía capitalista... Y neoliberal. Y neoliberal. ¡Fantástico! La combinación de ambos mundos, perfecta. O sea, un sistema perfecto. Sí, como lo más perfecto que va a pasar ahora es que nos vamos ya. Ya está, se acabó. Ya no damos más de nosotros mismos. Ya estamos hasta las narices. Sí, sí. Somos así de perros. Hemos estado yo, tú, señora X. Y luego los asesores... Han estado a veces no han estado. Cuando tenían que estar, no estaban. Y siempre se equivocan. Y nada, os dejaremos ahora con unos temas de Corazón del Sapo. Y hasta otra. Hasta otra. Se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Yeah!